¡Vaya tatuaje más guapo te has marcado! Ya ves. ¿Y qué es? ¡Una runa! ¿Qué? ¡Una runa! ¿Y qué quiere decir? ¡Que para ir a hacer preguntas, coño! ¡Tatuajes González! La ambulancia no es por los tatuajes.